vida fui de sanguinaria ralea. ¿Quién osa arrancarme de mis llamas? Usurpando tormentos de humareda. ¿Quién me involucra en sus tramas? Solo me está permitido observarte y aterrar a quien conmigo sea, con confesiones que pueden humillarte. Fueron tantos nuestros crímenes, Medea. Nuestros ancestros labraron un llano hasta el apogeo de los Valencia. Despojados fueron por violentos quienes sin rostro y desde su plaza hurtaron su tierra, nuestro sustento, con firmas suscritas bajo amenaza. Aquel engaño nos tornó malhechores, aquella estafa desbordó la nuestra. Será mejor morir como gladiadores, dije, que servir a diestra o siniestra. Terror en pueblos aledaños, apuñalamos al débil para hurtar sus tierras. Así lugartenientes fuimos varios años, contigo como cómplice en sierras. Ultraje doncellas me constituía el señor del campo y toda bestia, y el pueblo arredrado me seguía, sordo a mi crueldad y mi violencia. Así violé de esta su hermano, en orgía sensual los lechos del río, hasta que encendido mi deseo insano de Alicia maestra de rostro pío. Ya despreciaba a la hembra iletrada, ya solo ansiaba a la virgen piadosa, y ebrio forcé su casa a la alborada. Ella se negó, yo con ansia furiosa disparé y trunqué sin de piedad asomo. Sus tiernos años de Alicia el poniente hallaron su cuerpo y un casco de plomo que en sangre manchaba su morena frente. El pueblo colmado enristró su lanza contra el asesino por su impiedad. Anónimas huestes encarnaron la venganza, perdí en una tarde mi heredad. De mi pecho la felicidad se ha ido, ave que abandonó su jaula abierta. Quisiera abrazarte complacido, pero mi inocencia está desierta. Sin motivos de felicidad reniego del día en que el universo alcance concordia traseras de desasosiego. Me voy antes que la aurora avance. Las furias por mis crímenes me azotan con látigos flamígeros que desuellan si tienes su perversidad. No agotan su piel de los tormentos que me adueñan. Ya despreciaba a la hembra iletrada, ya solo ansiaba a la virgen piadosa, y ebrio forcé su casa a la alborada. Ella se negó, yo con ansia furiosa disparé y trunqué sin de piedad asomo. Sus tiernos años de Alicia al poniente hallaron su cuerpo y un casco de plomo que en sangre manchó. manchaba su casa la alborada. Tiernos años de Alicia de piedad asomó, sus tiernos años de Alicia al poniente. Hallaron su cuerpo y un casco de plomo que en sangre manchaba su morena frente. Yeah.